se sabe quién le vio a la Lola, pero parece que fue su nombre escueto. Fea, bajita, impaciente, tenía bajo su mental coeficiente. De arranque con cuchilla certera, había perdido, dicen, riña callejera. Ludovico, Abel, Anselmo, Petronilo, Oliverio, Cabio, Gerson, Evaristo, Duncan, William, Marlon, Martín, Agapito, Del Armino, Macedonio, Cubertino, Wenceslao, Caledonio, Aureliano, Musul, Mauro, Fabrizano, Illa, Lucio, Menegildo, soy Ocleto. Resignado, se casó en secreto, intentó casarse en horas, no seas hombre, pero no logró decir todo su nombre. Gerson, Evaristo, Duncan, William, Marlon, Martín, Agapito, Del Armino, Macedonio, Cubertino, Wenceslao, Caledonio, Aureliano, Musul, Mauro, Fabrizano, Illa, Lucio, Menegildo, soy Ocleto. La luna de miel le planteaba un reto, no era que no se sintiera pispireto, sino que el presupuesto era discreto. ¿Cómo lo tenían para San Isidro? Alquilaron en el mes solo una suite. Le salía caro e incosteable.